Del otro lado está nuestro operador Matías. Y también en el equipo de apoyo, Sergio Campos del otro lado de la cordillera y Macarena Cis, que como siempre nos mandó muchas noticias para este programa. Así bueno, es. Estamos renovando y... acá las duplas de... No, estaba pensando conducción. Que no agradecimos a nuestro musicalizador nuevo. Eso es verdad, sabes que hoy lo pensé, dije, en la presentación del programa tenemos que presentar a nuestro musicalizador Sebastián Carrera. Bien, acá Luisa, la acotación. Bienvenido al programa, está interesante acá el debate sobre los criterios para poner la música. Bien. Sí, que los vamos a ir construyendo, no vamos a decir al aire qué criterios estamos discutiendo, pero bueno, ya iremos construyendo esos criterios colectivamente. Y les vamos a proponer a los oyentes y las oyentes que también opinen sobre la nueva música de Estalla Silencio. Lo que pasa es que se hace larga la presentación, pero yo también decía, tenemos que nombrar a Cecilia D'Amico, que durante muchos años formó parte del staff estable y operó y fue musicalizadora, y nos sigue mandando noticias durante la semana. Así es, bueno. Es verdad. Bueno, tenemos un staff amplio, por suerte, Estalla Silencio, algunos con más presencia detrás del micrófono, pero otras y otros que siguen colaborando con la producción de este programa. Programa interesante que tenemos para hoy. Como siempre. ¿Qué nos espera este programa del 17 de mayo? Bien, vamos a estar tratando la semana del parto respetado, que comienza... el lunes 19 hasta el 25 de mayo. Bien, vamos a estar con una entrevista telefónica a una integrante de Las Casildas, un grupo de mujeres, bueno, que con ella vamos a estar charlando de qué posturas tienen con respecto al parir y el poder y el empoderamiento de las mujeres para parir. También vamos a tener otra entrevista con Mónica Santino, que es directora técnica. La semana pasada se estuvo hablando y se estuvo pasando el tráiler de la película Mujeres con Pelotas. En este caso tenemos una entrevista con una de las protagonistas. Así que bueno, ese va a ser otro tema que vamos a estar abordando hoy. Sí, fútbol femenino. Fútbol femenino. También vamos a estar escuchando unos audios, compartiendo unos audios de Alicia Iglesias, hermana de Laura Iglesias, la trabajadora del Patronato Liberado de Miramar. También un tema que venimos abordando en Estalla Silencio, una compañera asesinada en Miramar. Vamos a estar compartiendo las palabras de su hermana en el festival que organizaron las trabajadoras del patronato en el Churqui el sábado pasado, justamente para pedir justicia, para acompañar la presentaciones que están haciendo los abogados en este momento. Bueno, y además muchas noticias, también tenemos hoy 17 de mayo, que es el día, a ver, recordame Luisa, ¿cómo? Hoy 17 de mayo se celebran 22 años de que la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Sí, entonces hoy es el día contra la homofobia y la transfobia, el día mundial contra la homofobia y la transfobia. Vamos a estar compartiendo algunas noticias relacionadas con este tema. También vamos, acá nos dejaron los compañeros y compañeras de clase que nos anteceden en el aire de FM Moreno, un manual para docentes sobre abuso sexual infantil que estuvieron entrevistando a una de las autoras, Yamila Corín, que es parte de Mundanas. Vamos a tratar de compartir también con la audiencia algo de esto. Así que bueno, vamos a ver si todo esto que prometemos nos entra, siempre decimos lo mismo, porque además hay muy buena música. Y acá el musicalizador se pregunta, ¿criterios? En el contrato que firmé no decía nada de criterios. Bueno, estos son por ahí cuestiones internas de Estalla Silencio que vamos a tener que seguir trabajando. Una reunión de producción urgente. Parece que tenemos un musicalizador medio díscolo, me estoy dando cuenta, ¿eh? Pero bueno, iremos viendo cómo lo manejamos. A los y las oyentes, si se quieren comunicar con nosotras, lo pueden hacer por el celular al 11-15-33-680099 o llamarnos al teléfono de línea y hasta salir al aire si tienen ganas al 0237-4666-559 o mandarnos también un mensaje, que eso suele funcionar bastante en Estalla Silencio, al Facebook de nuestro programa. Como ya hicieron Pili Alderete y Sol María Serviol, y Sol, que nos pusieron que les gusta, que está arrancando el programa, y Sol nos dice, lindas, que tengan un muy buen programa. Así que muchas gracias, Sol, esperamos que puedas estar del otro lado escuchándonos. Continuaremos la batalla, toda esta mierda se acabará, tu posición ya respetada, a altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Thank you. Bueno, como decíamos en la presentación de los temas, comentábamos que hoy es el día de la eliminación. Son días largos, ¿vieron? Los días son internacionales, son largos, hay que, bueno, hay que aprendérselos. A ver, vamos de nuevo, Luisa, ¿de qué es el día hoy, 17 de mayo? Es el día de lucha contra la homofobia y la transfobia, porque el 17 de mayo de 1990 se eliminó de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud la homosexualidad. ¿Sí? También, y estoy buscando esa información, en noviembre de 2012 se eliminó el ser trans de la lista de enfermedades mentales del Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Enfermedades Mentales, y las operaciones quirúrgicas innecesarias para los, las, niños, niñas, intersex, fueron relatadas como tortura por la ONU en febrero de 2013. Esto para pensar por qué hoy se celebra, además del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, el Día Internacional de Lucha contra la Transfobia. Bien, que esta situación intersex, que también fue un término, ¿no?, que se empezó a instalar en los últimos años, que por ahí se hizo bastante popular con la película XXY, que significaba que cuando un niño o una niña nacía con su sexo, su genitalidad no definida, solía ser una decisión médica. Como, bueno, cuál de los dos sexos se eliminaba. Bueno, de hecho, hubo una discusión hace muy poquito, a fines del año pasado, con un niño, niña intersex, que el hospital había decidido qué operación realizaba, y ahí, bueno, después se pudo también, por una cuestión hasta judicializada, de hacer que no intervenga la hegemonía médica sobre el cuerpo de ese bebé. Y como siempre decimos, ¿no?, empieza a haber cambios, hay debate en la sociedad, empieza a haber un cambio cultural, hay cambios legislativos, pero todavía hay muchas prácticas y muchas instituciones que se aferran a las viejas formas. 2012, ley de identidad de género sancionada, pero tenemos la noticia de una familia trans que está peleando. A ver, agregarle igual eso, estoy leyendo el titular del diario Página 12, ¿no? Dice, una familia trans que busca su derecho. En realidad son dos personas trans que han logrado cambiar su identidad en función de lo que plantea la ley de identidad de género, han logrado que en su documento figure su identidad autopercibida. En un caso, uno de ellos era varón y se autodefinió como mujer y logró que su documento lo consagre esto, y en el otro era al revés. Pero ¿qué pasó? Esto lo lograron después del 2012 y tuvieron una hija en el 2011, con lo cual la partida de nacimiento hoy no coincide con lo que dicen sus DNIs. Y ahí no están logrando que le hagan una modificación de la partida de nacimiento. Esto ocurre en Salta, bueno. Están desde... Sí. Salta suele ser noticia. Sí. Están intentando desde el mes de octubre que se modifique, porque incluso revisando la ley de identidad de género plantea algún artículo que dice como que todas las disposiciones administrativas y legales tienen que ajustarse como en función de consagrar este derecho que plantea la ley de identidad de género, de no obstaculizar, digamos, estas cuestiones en términos administrativos, priorizar el derecho a la identidad, que en este caso es a tres personas, a toda la familia, digo, ya no sé si hace falta seguir diciendo familia trans, pero digo, es tanto a los padres como a esa niña que tiene en su partida de nacimiento una alteración de su identidad, porque no son los padres que ella tiene. ¿Y esto qué significa? Que no puede inscribirse a la escuela, que tiene problemas para adherirse a la obra social. O sea, tiene una serie, no es una cuestión caprichosa de quiero que los papeles digan lo que... O sea, tiene consecuencias. Y aunque fuera así, bueno, está bien, si los DNI del padre y la madre dicen una cosa, ¿por qué no le va a decir su partida de nacimiento? Aunque lo que pasa es que los papeles siguen siendo importantes en esta sociedad en términos de, bueno, esto mismo que vos decías, del registro que después tienen ciertas instituciones del Estado con respecto a quiénes son tus padres y tus madres, ¿no? Y también para tenerlo en eso que es la partida de nacimiento. Totalmente. Dice, la noticia nos dice que el periplo de la pareja salteña comenzó el 30 de octubre de 2013, cuando se presentaron ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Salta Capital, a cargo de Mónica Antacle. Me parece importante, aunque no nos escuchen en Salta, pero... ¿Les va a poner el nombre y apellidos? Ponerle nombre a la gente que, digamos, viola los derechos. La funcionaria se negó a efectuar los cambios en la partida de la niña y remitió la solicitud al Ministerio de Gobierno, ¿no? Todo empezamos en la burocracia, que derivó las actuaciones a la Fiscalía de Estado, cuya titular es Mónica Leonetto, que todavía lo tiene en estudio. Bueno, la cuestión es que tuvieron que volver a contactarse desde el INADI para ver dónde estaba esto, y recién ahí se remitió efectivamente a la Fiscalía. Y bueno, ahora se está intentando, apoyados también por la organización 100% Diversidad y el INADI, que la Fiscalía se pronuncie y que se modifique, o sea, que este papelito finalmente pueda... Digo, simplemente y complejamente, por esto que hablábamos recién, estos papeles puedan adecuarse a la nueva realidad de esta familia. Acá también, digamos, está interviniendo lo que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Nación, porque también están preservando los derechos de esta niña, que en este caso están vulnerados. Como decía antes, en la Ley de Identidad de Género se planteaba que ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse las normas siempre a favor del acceso a la misma. Y que toda persona tiene el derecho a formar una familia con independencia de su orientación sexual o identidad de género, y que en ese marco los estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de garantizar el interés superior del niño o la niña. Así que bueno, atrasa acá el Registro Civil de Salta, parece que no está leyendo las nuevas leyes. Y ahí también esto que solemos trabajar en el programa, que es bueno, una cosa es también algunas leyes y otra cosa que ocurre en esos vericuetos formales y legales después, y también que ocurre en el sentido común, sí, de que muchas veces eso es lo que obtura o obstaculiza el ejercicio de ciertos derechos, ¿no? Como la homofobia, la transfobia, igual sigue circulando como sentido común en muchos sectores de la sociedad. Entonces, digo, también poner sobre la mesa esto, bueno... Digo, han cambiado muchas cosas, pero muchas otras siguen igual y no es tan fácil hacer valer los derechos. Sí, en ese caso contaban un poco la experiencia que tenían yendo a las escuelas a anotar al preescolar, que encima es privado porque no hay preescolares públicos en Salta Capital, por lo que decía esta familia. Sí, falta, ¿no? Como ocurre en el nivel inicial en muchos distritos. Y que, digamos, en realidad los recibían como una familia normal, entre comillas, común, con mucha buena predisposición, porque dicen, no se nota nuestra transformación identitaria, pero que cuando empezaban a contar la historia y planteaban cuál era el problema que tenían, las caras empezaban a cambiar y empezaban a sentir esa discriminación y decían, no queremos que nuestra hija pequeña tenga que heredar la discriminación que sufrimos nosotros durante nuestra vida. Así que bueno, esa es una de las noticias un poco lamentables que hay para compartir. Tenemos, antes de pasar a un tema musical, otra noticia relacionada con este día contra la transfobia y contra la homofobia, que son dos proyectos. Uno es crear la asignación para la ciudadanía trans y el Programa Nacional de Atención Sanitaria Integral para este colectivo. Estas iniciativas fueron presentadas ayer, viernes 16 de mayo, en el Senado, por organizaciones de la diversidad. La Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans y la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina. Y presentaron en esta fecha estas iniciativas porque, bueno, a partir de hoy y hasta el 28 de junio, que es el Día de Orgullo LGTBI, se abre lo que es el mes de la diversidad sexual. Y lo que están planteando con estas dos iniciativas son estas dos deudas que decimos en relación a los derechos de las personas trans. Una, la inclusión al sistema de salud. Por eso este Programa Nacional de Atención Sanitaria Integral para este colectivo, que sigue sufriendo mucha discriminación dentro del sistema de salud y que su expectativa de vida va entre los 35 y los 45 años. Uh-huh. Y el otro, la asignación para la ciudadanía, tiene que ver con la posibilidad de cobrar una asignación económica a partir de los 40 años, también relacionados con las dificultades de inserción laboral, de trabajos formales, del acceso a la jubilación y lo mismo con esta corta expectativa de vida que existe. Así que bueno, después de compartir todas estas noticias, creo que Nos merecemos una musiquita. Una musiquita, se merecen los oyentes una musiquita. Se merecen los oyentes. Y Sebastián Carrera, a ver, ahí va a ser evaluado por el pueblo que escucha Estalla Silencio. Vamos con el primer tema. Prófugos, de Fabiana Cantilo. Ahí va. Piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estalla Silencio.

4666559, poniendo el 0237 si estás fuera del partido de Moreno y nos estás escuchando por internet, que también podés, digamos, buscar el blog de la radio. Así es. Que me trabé porque digo, si nos están escuchando o ya lo saben. Claro, o les, no sirve de nada la información. Sale, pero bueno, por ahí si la radio no te sintoniza bien, sabe que también nos podés escuchar por internet. Claro, acá tenemos el problema de la falencia de nuestro querísimo, de la falta de nuestro querísimo compañero Sergio, porque él enseguida pegaba en el muro de Estalla Silencio los datos para que nos puedan buscar. Intentaremos aprender a hacer eso nosotras desde aquí, hoy que no nos puede estar acompañando del otro lado de la cordillera Sergio. Sí nos han mandado saluditos por Facebook, Miguel Ángel Barbosa y Raúl Vargas González. Y yo quiero mandarle un saludo especial a Moni, que nos dice que nos escucha siempre. Es más, que pone fuerte para que en el barrio también nos escuchen Estalla Silencio, que me la crucé justamente el sábado en el festival por Laura Iglesias y me dijo que nos había escuchado, me preguntó por qué no estaba en el programa. Tengo oyentes que están atentas a las voces que se escuchan. Así que bueno, un abrazo grande entonces para ella, que es como tantas oyentes que en realidad sabemos que están del otro lado, pero que no se animan al mensajito todavía o al me gusta de Facebook. Y tampoco se han animado a pensar criterios para que nuestro musicalizador elija ahí los temas. Vamos, anímense, así tenemos con qué sostener otra postura frente al musicalizador. Muy bien, muy bien. Dijiste Festival por Laura Iglesias. El sábado pasado desde el programa estuvimos convocando y habíamos estado hablando en otro programa con trabajadoras del Patronato de Liberados, contando, hablando, informando un poco sobre el caso de Laura Iglesias, una trabajadora social que era de acá, de Burlingame, pero que estaba trabajando en Miramar y que fue asesinada en un contexto dudoso, con mucha violencia, con mucho ensañamiento, este asesinato. Y que tanto su familia como sus compañeros y compañeras de trabajo están reclamando que haya una investigación clara. Mucho más profunda de la que se llevó a cabo, una investigación que en una semana ya tenían cerrado quién había sido, cómo había sido, y lo llevaron a juicio oral, y hasta ahora la familia no logra que se incorporen más pruebas de las que ellos consideran que deben por lo menos considerarse en la causa. El sábado estuvimos en el festival que organizaron sobre todo las trabajadoras y trabajadores del patronato, sobre todo trabajadoras, porque son muchas más mujeres, y que estuvo acompañando la familia de Laura Iglesias. Nosotras trajimos unos audios para escuchar un poco qué era lo que planteaba la familia en la voz de la hermana de Laura, Alicia Iglesias, ¿sí? Donde ella, en este primer audio que vamos a escuchar, cuenta un poquito cómo era Laura como trabajadora. Agradecerles a todos los compañeros y compañeras de Laura el estar firmes en esta lucha por la verdad, por el esclarecimiento del caso de Laura, para que se haga justicia. Pero es muy importante poder seguir esto, porque Laura era una trabajadora comprometida absolutamente con su tarea, una persona esperanzada, que quería dar una mano a través de su trabajo, que lo hacía con dignidad y que también quería cambiar las condiciones en las que venían trabajando. Muchas veces nos comentaba que a veces había que quitar tiempo del trabajo para asistir a las reuniones, a las asambleas de ATE, pero que era muy importante poder organizarse y sumar fuerzas para lograr que cambiaran algunas de las cuestiones, por ejemplo, esto de tener que ir solas a hacer las visitas, la cuestión de los recursos que nos llegaban, en fin, en muchas de las condiciones que ustedes siguen planteando y siguen reclamando que se modifiquen. Y nosotros estamos convencidos de que su muerte no fue un ataque casual de un loco que quiso abusar de ella, sino que está en vinculación con su trabajo. Nosotros creemos que hay una intencionalidad en tapar esto y que el ejemplo de esto haga que el organismo correspondiente ponga los... las normas que garanticen seguridad para la gente que está trabajando en el patronato. Porque no es dejar un manto de dudas acerca de si el patronato funciona bien o funciona mal y que a lo mejor entonces se deje de lado. La idea es que funcione, que se le otorguen los recursos, que vayan en pareja a visitar, que haya móviles, que se muevan para trasladar a las personas que están cumpliendo con su función y que se garanticen el máximo posible, porque ya se sabe que están trabajando con situaciones de riesgo. Entonces, que a partir de ahora esto sirva para por Laura, para llegar a la verdad, para que se condene a los culpables y para que todas sus compañeras y compañeros tengan mejores condiciones. Bueno, ahí escuchábamos a Liz Iglesias, hermana de Laura. Realmente el audio fue tomado ahí de, digamos, del festival que se hizo en el Churqui. Impresionante, ¿no? Con la contundencia con la que ella plantea la globalidad de la situación, más allá de como hermana, digamos, como víctima de esta situación y el dolor que debe estar atravesada, también pudiendo politizar como la situación y hablar de las condiciones de trabajo de... Sí, Alicia siempre dice que es muy difícil para ellos como familia porque están transitando con mucho dolor esta situación, pero por otro lado no se vinculan, y eso es muy importante, el asesinato de Laura con su compromiso con la tarea que realizaba. Digamos, para ellos hay una vinculación fuerte entre pensar esa tarea como una tarea política y de mucho compromiso y el asesinato de alguna manera como... algo que tiene que ver con esto, porque no podemos decir si era para tapar, para callar, para justiciar, para, digo, no se puede saber por qué, porque no quieren avanzar hacia ahí, pero de alguna manera las trabajadoras lo denunciaron en un primer momento y la familia lo entiende de esa manera, el compromiso que ella ha tenido con esa tarea y de buscar que las condiciones de trabajo en las que se encuentran inmersas las trabajadoras del patronato se modificaran, tiene que ver con que esa figura haya sido justo la que haya desaparecido, ¿no? La que hayan asesinado. Sí, por ahí, digo, para quien esté escuchando por primera vez de este caso, es importante hablar un poco de esto, de las condiciones de trabajo de ese sector, que es muy feminizado, que, digamos, que tiene una tarea de riesgo por digamos, los sectores donde se mueven y las tareas que realizan. Y lo que más las pone en riesgo, que es un poco una de las hipótesis que se manejan, ¿no? Desde la familia, desde los trabajadores, es que también manejan mucha información por parte de los liberados de... la función de la policía en la organización del delito. Entonces, una de las cuestiones que llama mucho la atención en la celeridad de esta causa, en que se haya identificado a un responsable en particular y que se quiera cerrar ahí cuando se habla de que necesariamente tuvieron que participar más personas en este caso. Tiene que ver con esto, ¿no? Con el sector y la información que manejan las trabajadoras del Patronato de Liberados. Así es. Bueno, algo de esto vamos a escuchar en la segunda parte de, digamos, del testimonio que dio Alicia Iglesias el sábado en el Festival del Churqui. No verán sonriendo los caminos de la vida, no son como yo pensaba. La persona que está detenida y que la nueva fiscal elevó para que sea enjuiciado, esta persona lo pescan el mismo día y resulta que antes de cumplirse una semana ya tienen confirmado el ADN y que era de ella, de una propia compañera. Nosotros supimos de Miramar que alguien de los que estaban en la investigación ese mismo día en el hecho, alguien del cuerpo policial, dijo que esa persona estaba por allí, que buscaran, que por ahí estaba viviendo un abusador, un violador. O sea, esto para nosotros está armado, buscaron a esta persona, lo quisieron meter en el caso, se resisten a investigar cuestiones que nosotros hemos visto, observado, no están completos los análisis de algunas de las pruebas. El perito que puso la familia no pudo actuar, el genetista, porque se oponen a continuar en las pericias. En fin, es como que desconocen todos los planteamientos que les estamos haciendo. No aparece en la persona detenida, según el informe del médico, ninguna huella de ningún rasguño. Cuando el médico forense lo revisa, cuando que de la el examen que da la autopsia, Laura tenía hasta desgarrados algunos de los dedos y lesiones muchísimas, como que hubo una, un fuerte intento de defensa. Nosotros creemos más personas participando allí y que probablemente buscaron a este de apellido Cuello, que es el que está detenido, para que sea la pantalla y el que apareciera con el fardo de este crimen. ¿Por qué tan rápidamente Casal y todos se movieron y de pronto luego, una vez que ya apareció este, quedaron con la boca cerrada y nos dicen hasta de gente del ministerio que ¿qué más buscamos? Que ya está. No, no está nada. Nosotros creemos que falta mucha investigación y esclarecer y que acá pueden haber otros motivos bastante complicados y que por eso se insiste. Por ejemplo, aunque el juez logró, ante la presencia de compañeras del patronato cuando fueron a entrevistarlo, el juez ordenó el apartamiento de la policía bonaerense, la fiscal insiste en que esa es la única fuerza y no llegó ni siquiera a hacer lo que nos prometió, que era una especie de recreación de la situación para ver si podría haberlo hecho una sola persona. Lo único que puede de alguna manera atenuar el dolor, el desgarro de la pérdida de Laura, es que se haga justicia, que se sepan las cosas como fueron y que todos los que hicieron esa barbaridad, esa cosa tan terrible, ese crimen atroz, sean juzgados y condenados. Bueno, seguimos escuchando el testimonio de Alicia Iglesias con esto que decíamos, ¿no? O sea, el dolor está, obviamente, lo único por lo que es necesario seguir peleando es por justicia en este caso y por una transformación en las condiciones de trabajo de este sector. Sí, y la insistencia en que se avance con investigar otros aspectos de la causa que no se están teniendo en cuenta, como bien mencionaba en su testimonio Alicia, de pensar en una situación muy violenta como fue la violación y el asesinato de Laura Iglesias y cómo no condice entonces la con el único detenido, con las pericias hechas sobre el único detenido que hay en el caso. Exactamente. Se está por cumplir un año del asesinato de Laura el 29 de mayo. Por eso las trabajadoras y los trabajadores del Patronato de Liberados están convocando a una movilización, ¿sí?, que se va a realizar el jueves 29 a las 11:30 de la mañana. Es una movilización hacia el Congreso Nacional, justamente un poco pidiendo, esto mismo que la familia reclama, ¿sí?, que se investigue no solo al único detenido, que se separe a la policía bonaerense de la investigación y que se cumpla la promesa realizada por la Fiscalía en torno a los pasos de la investigación en tiempo y forma. Así que bueno, nosotros seguramente el sábado que viene vamos a estar intentando hablar con el abogado que está llevando la causa, ¿sí?, como para que, bueno, nada, reforzar un poco esto, recordar la convocatoria y bueno, nada, y tener como estas cuestiones que la familia ya menciona, que mencionan las trabajadoras, que tiene que ver con, bueno, con qué cosas están apareciendo y que la justicia está desoyendo, y ahí entendemos que hay una intencionalidad de, por lo menos, no avanzar hacia algunas líneas que probablemente involucren a quienes sabemos que suelen estar involucrados en el delito organizado, ¿no? Muy bien, así la idea es poder, desde el programa, poder darle una continuidad al tratamiento de este tema, por eso el sábado que viene vamos a intentar hacerlo. Ahora vamos a escuchar un tema musical para seguir con las noticias y con el resto del programa. Lila Downs y Totó la Momposina, Zapata se queda. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Escucho aquí con tu luz perversa. Escuchando Estalla Silencio. ¡Topi, topi, topi! Bien, seguimos en Estalla Silencio, ¿sí? Después de un poco de musiquita, como para amenizar la tarde. ¿Sí? Vamos con algunas noticias. Vamos con algunas noticias. Provinciales, ¿querés? De dale. Provincia vamos. De Buenos Aires, proyecto de ley, prostíbulo cero. Sí, una diputada de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para garantizar la prohibición de la prostitución y crear el Instituto Provincial de Lucha contra la Explotación Sexual Ajena y la Trata de Personas en suelo bonaerense. La iniciativa Prostíbulo Cero, presentada por la legisladora Lucía Portos del Frente para la Victoria, fue elaborada en colaboración con la Fundación María de los Ángeles, que preside Susana Trimarco. Cabe recordar que en realidad nuestro país y el territorio bonaerense es abolicionista, en realidad no permite que haya el funcionamiento de prostíbulos, por más que se los habilite como whiskerías, casas de, no sé, claro. O sea, tienen varios nombres ahí sinónimos, pero digamos, nuestro país es abolicionista, esto sería un delito. Así es. Claro. Entonces, bueno, en realidad esta legislación lo que buscaría de alguna manera es justamente lograr que no existan prostíbulos bajo también estas pantallas. La iniciativa, que consta de 42 artículos, contempla un abordaje integral que además incorpora como contenido curricular en los establecimientos públicos de gestión estatal y privada, de nivel inicial, primario y secundario y nivel superior, el estudio de todos los aspectos que hacen a la explotación de la prostitución ajena y la trata de personas y de los medios de prevención para no ser víctimas. Eso me parece una de las cosas más interesantes de este proyecto, que lo que plantea es la necesidad de adecuar la legislación provincial a la ley nacional de trata que fue sancionada y también sus modificaciones con las incorporaciones, digamos, los cambios que se hicieron en función de la presión también de organizaciones que vienen trabajando con esta temática. Y lo que plantea, digamos, en términos, en el espíritu del proyecto, es la creación de una política pública integral que no solo, digamos, impida que se abran estos prostíbulos y que funcionen, sino también que haya una asistencia efectiva a las víctimas, aspecto que es muy enfatizado por la Fundación de María de los Ángeles, y también este otro aspecto de la, digamos, de la educación, ¿no? Poder incidir tanto para prevenir la situación de trata de las víctimas como el consumo de prostitución en los futuros clientes. De hecho, se aclara que no es un proyecto de ley que intente perseguir a las prostitutas, sino a justamente los proxenetas y los prostíbulos y la explotación y la trata, ¿no? Esto también por algunos debates que se dan en torno a qué pasa con la persecución justamente de las mujeres que ejercen la prostitución. Los fundamentos del proyecto señalan la necesidad de reforzar, bueno, esto que decías vos, la prohibición del funcionamiento de prostíbulos y prevé multas, cierres y privación de libertad para los proxenetas. Dice en los fundamentos: a pesar de que nos encontramos en un país abolicionista, como decíamos hace un ratito, actualmente se otorgan autorizaciones para funcionar a establecimientos que, a pesar de no llevar el nombre prostíbulos o casa de cita, realizan actividades de explotación sexual. Sí, esto que mencionaba Paula recién, se llaman nightclub, whiskerías, etcétera, etcétera. Y también hablan de esta modalidad nueva, digamos, como siempre, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, que en los últimos años, donde se viene como observando un poco más esta cuestión de la trata y denunciando, y por lo menos está como más visibilizado a nivel social, aparecen servicios privados, departamentos, recordemos que hay jueces, políticos, funcionarios que están investigando, digamos, que se los liga a la administración de algunos de estos lugares, que funcionan como un departamento privado donde incluso se separan, como que hay un departamento donde se recibe al cliente y es para tomar algo y qué sé yo, y otro en el cual, o ese que es más público, más visible, que es para tomar algo, y después otro donde las mujeres los reciben a los clientes y brindan el servicio sexual. Bueno, sí, estrategias hay muchas, claro, y complicidades también. También, recordemos acá en la zona oeste, me parece que era en San Miguel, y que también a las mujeres en situación de explotación sexual se les decía que si iba algún allanamiento o alguna presencia policial y judicial, que ellos tenían que decir que ellas estaban ahí por su propia voluntad, ¿no? Digamos, como empieza a aparecer esto, echa la ley, echa la trampa, y como igual esos circuitos de explotación sexual y de trata, digo, con complicidades además, siguen funcionando. Sí, sobre todo con esto que hablábamos antes con el caso de Laura Iglesias, también de la participación efectiva de las fuerzas policiales en estos delitos organizados y en la recaudación que implican, ¿no? Y ese es el gran problema. Si son ellos que están involucrados, los que van a controlar que los prostíbulos no existan, estamos en un problema. Si es la justicia y la policía la que tiene que hacerse cargo de ejecutar después estas leyes, estamos un poquito complicadas, pero bueno, por lo menos son instancias que ponen sobre el tapete el problema, que nos invitan a discutir y a seguir sosteniendo que no son problemas que estén resueltos, que lejos de la nueva legislación, qué sé yo, no son problemas resueltos, y que la explotación sexual y la trata es un problema que nos cruza a todas, a todos. Y me parece interesante la cuestión de la educación en las escuelas, como para también empoderar un poco a aquellas personas que terminan siendo víctimas de trata, pero también romper con esa construcción del consumo de prostitución como manera de satisfacción sexual naturalizada.

¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Seguimos en Estalla Silencio, empezando nuestra segunda hora de programa y con comunicación telefónica, como anunciábamos al inicio del programa. Estamos en comunicación con Mónica Santino, ella es directora técnica de Las Aliadas de la Villa 31 y además protagonista de una película que se llama Mujeres con Pelotas. ¿Qué tal, Mónica? ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, la verdad es que primero queremos que nos cuentes cómo llegaste a ser directora técnica de Las Aliadas de la Villa 31. Bueno, jugué al fútbol toda mi vida, toda relación con el fútbol, y cuando dejé de jugar el campeonato de AFA, que en Argentina era lo más importante, así a nivel competitivo, hice el curso de directora técnica en una escuela habilitada por la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, y me recibí en el 2001, y a partir de ahí me dediqué como, bueno, a abrir espacios para que las mujeres puedan jugar al fútbol, y para de alguna manera luchar contra los prejuicios y todo lo que veía mal de la época que había sufrido como jugadora. A la Villa 31 llegué a finales del 2007, después de tener una experiencia laboral muy interesante en el Centro de la Mujer, en Vicente López, donde sigo trabajando. Ahí existe un programa de fútbol femenino desde el año 94, que luego de haber hecho un trabajo de campo de pasantes de la carrera de trabajo social de la UBA, se descubrió que no había oferta de deporte para mujeres en situación de exclusión social, y que todo lo que había era para varones. Entonces empezamos a usar el fútbol con la idea de convocar a las chicas más jóvenes, sobre todo a las adolescentes, a practicar el deporte que les gustaba, y a partir de ahí ver cómo combatíamos estereotipos de género, la violencia familiar, todo lo que aqueja a una piba joven que no tiene las mismas oportunidades que el resto. Entonces a la Villa 31 llegó un poco con esa trayectoria hecha o con esa experiencia, y a finales de 2007 empecé a replicar el mismo programa de Vicente López en la 31. Ahí arranca todo un proceso con las chicas que nos hace desembocar en ese nombre, Las Aliadas de la 31, que se lo pusieron ellas, y con todo lo que nos fue pasando con el fútbol en todos estos años, ¿no? La película empezó a rodarse en el 2008, en una pareja de documentalistas que buscaba proyectos sociales, en realidad no pensaban en el fútbol, y se encontraron con nosotras. Y lo interesante me parece que es que a partir del proyecto de la Villa, la película te abre todo un panorama de lo que pasa con el fútbol de mujeres en Argentina. Por lo menos en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, lo que pasa con la selección de mujeres, lo que pasa socialmente con el fútbol, con la opinión de algunos periodistas. Y me parece que es como un punto de partida muy interesante para pensar en los derechos de las mujeres en el deporte, ¿no?, en general. Y más cuando hablamos del fútbol, que es el deporte más importante en Argentina. Claro, Mónica, vos decías al principio que en el 2001 te recibiste de directora técnica. Sí. ¿Cómo fue transitar esa década del 90 en el fútbol femenino y luego intentando formarte como directora técnica en un ámbito altamente machista y donde además las mujeres solemos ser consideradas como que no tenemos ahí nada que decir ni que hacer? Exacto, sí, hay una identidad masculina muy, muy fuerte en torno al fútbol. Y es casi un territorio prohibido, ¿no? A mí me gusta jugar siempre, desde chiquita y siempre peleé por jugar. Yo los 90 los tendría que dividir en dos, porque la primera parte de los 90 yo no jugaba al fútbol, milité muy fuertemente, muy activamente en lo que era la comunidad homosexual argentina en aquellos años, participé en lo que fue la lucha por la personería jurídica de la institución, empecé a jugar al fútbol a mitad de los 90, digamos, de lo que me había quedado como pendiente, porque el fútbol no había podido practicar ni hacer deporte hasta ese momento, después de haber estudiado educación física y periodismo deportivo. Y lo que sufríamos era la discriminación en los clubes, el poco espacio para jugar, el no entender que éramos muchas las mujeres que queríamos jugar y participar de eso, la mala organización de AFA, el poco espacio en los clubes, ¿no? O sea, lo mismo que después hicimos en la villa perdiendo la cancha, también lo tuvimos que hacer en los clubes. Así que fue un poco de todo. Pero bueno, ahí lo logramos hacer, ¿no? Por lo menos en la villa. ¿Qué tal, Mónica? Paula es mi nombre y me emocionaba porque yo hice prácticas en el Centro Municipal de la Mujer de Vicente López como trabajadora social y Nosotras Mate y Fútbol, ¿se llamaba ese programa? O exactamente, sí. Así se llama. Bueno, se llama todavía. Qué bien. Mira, la verdad me parece muy interesante. Digo, nos hacemos desde acá un programa que aborda las cuestiones de género. Y esto, el deporte, el fútbol en particular, es como un terreno muy hostil hacia las mujeres. Decime, vos en tu experiencia personal y sobre todo en el proceso que viene llevando adelante en la Villa 31, como ¿cuáles son, digamos, las principales resistencias? ¿Es más de parte de la familia, en el barrio, las instituciones? Hablabas de los clubes, las asociaciones. ¿Dónde vos encontraste las mayores resistencias para hacerle lugar a esta propuesta de fútbol femenino? Y a ver si lo peso de menor a mayor, en los clubes, sobre todo con los dirigentes relacionados al fútbol, mucha resistencia desde la idea de que no jugamos, que jugamos mal y que muchas mujeres juntas provocan conflicto. Este viejo tipo típico para el prejuicio, sí. Sí, todas juntas somos brujas en mi esposa y las mujeres no. Donde hay mujeres de chusmerío, ¿no? Así de básico, pero... Prejuicio y temor, ¿no? Total, porque las brujas total. Dan mucho miedo. Dan mucho miedo. Y luego después eso, pasado a los ámbitos familiares, sobre todo tenido por mujeres esto, sobre todo madres que no quiero que mi hija haga un deporte que es de hombres, va a parecer un hombre, va a tener cuerpo de hombre y luego va a transformarse en lesbiana, automáticamente. Este pensamiento era así. Me parece que con el tiempo y que cobrando cada vez más visibilidad, estos prejuicios se fueron de alguna manera, por lo menos poniendo discusión. Y yo lo que observo un tiempo a esta parte es que cada vez hay más mujeres jugando al fútbol. Y no solo en ámbitos excluidos socialmente, sino que es algo que atraviesa todas las clases sociales. Vas a encontrar ahí torneos de country o en otro tipo de lugares donde quizás lo hagan como un divertimento, pero yo creo que cultural que queremos dar, ¿no? Yo entiendo como una batalla cultural. Y después, lo que observo durante todos estos años también es que una mujer que practica deporte separa sus derechos de otra manera. Esto es así. Es muy difícil que alguien que juega al fútbol o sea una víctima de violencia. Entonces, por ahí me parece que una herramienta muy maravillosa, ¿no? Y fantástica para combatir la violencia de género. Y con respecto al equipo, las aliadas de la Villa 31, ¿qué pasa con las chicas? ¿Cómo es la convocatoria? Digo, ¿qué cosas van transitando estas chicas en situación de exclusión además, pero que se encuentran a partir del fútbol femenino con otras? Claro, a diferencia de otros lugares, lo que ocurrió muy importante es que las chicas tomaron la cancha del barrio. ¿Cómo fue eso? Contanos un poquito, la cancha de fútbol es lo más importante, ¿no? Donde no se construyen casas, no se avanza, es casi un terreno sagrado y siempre es de varones. Cuando pensamos en el tiempo libre de las mujeres o en qué cosas las mujeres jugamos, esto prácticamente no existe, menos en estos lugares donde las chicas toman responsabilidad adulta a edad muy temprana. No hay lugar para jugar ni tiempo. Y lo que ellas hicieron es justamente agarrar un horario en una de las canchas más importantes de la Villa 31. Es a función de poner el cuerpo, de ser cada vez más, de decir, bueno, correte porque vamos a jugar. Con el tiempo logramos que los martes y los jueves, de 6 a 8, el lugar sea de las mujeres. Más un campeonato que se juega los sábados a la mañana, de mujeres también. Entonces yo esto creo que es un hecho político importantísimo porque es el espacio público más grosso del barrio. Sí, la disputa por el espacio público, ¿no? Se hicieron visibles, exactamente. Ah. Es salir del ámbito privado, de la casa, a la cancha. Y esto decías también digamos, tiene que ver con el poder también, el hecho, sí. El ejercicio del deporte, la postura, pelear la pelota, o sea, todas esas cuestiones de, antes lo relacionabas con la violencia de género, es muy interesante porque es otra postura en la relación con el cuerpo, con la fuerza, con, ¿no? Pone muchas cosas en discusión esto del fútbol. Todos los discursos que se atraviesan, ¿no? Que atraviesan los cuerpos de las mujeres, me parece que en el deporte se pone de manifiesto así como de una manera casi brutal. porque es como, bueno, ¿cómo debiera ser y no sos, ¿no? Ya desde el shortcito, ponerte botines, medias, y si lo pensás, es bastante hipócrita, porque una jugadora de hockey, que es el deporte aceptado para las mujeres, claro, tiene exactamente el mismo cuerpo que una jugadora de fútbol. Claro, sí. El entrenamiento es igual, es el mismo, pero queda más lindo la pollerita, la bocha y el palo. Y incluso el hockey es más precioso, porque un palo en la cara o un bochazo, ni te explico lo que duele y cómo te deja. Claro. No, pero está asociado, es el deporte femenino. Y pero está asociado a otro sector social también. También, y la, bueno, que las dianas son lindas, claro, y que todas tienen un novio. Claro, y claro, bueno, y una cantidad de cosas se ponen ahí en juego, así que la verdad que, y que como, no se como, mete en un mundo muy interesante. Claro, y que no les disputa un mundo que es hegemónicamente masculino y sin discusión. Digamos, el fútbol es como, hasta acá van a llegar, o sea, está bien que haya presidenta, jueza de la Corte Suprema, no sé qué, pero el fútbol... Nosotras decimos a veces que es inexpugnable, así como la Iglesia Católica, ¿no? Es lo mismo que imagínate una monja dando misa. Claro. Es lo mismo. Claro. Bien, y qué, vos recién contabas la disputa por la cancha, y por ahí contar un poquito, sé que es una parte clave de la película, ¿no? Pero, ¿cuál fue la reacción y qué hicieron ustedes para ganar ese espacio? ¿Podés contarnos un poquito? Sí, es haber estado, haber ido y ser cada vez más. Y bueno, ocupar el lugar. Fue una lucha cuerpo a cuerpo, cuando digo esto es literal, y que se fue dando con el correr del tiempo, ¿no? Cuando nos quisimos dar cuenta, éramos muchas y estábamos jugando y ya los varones se habían corrido. No es como una cuestión, lo que el fútbol se llama superioridad numérica, cuando sos más en un terreno vas a tener más posibilidad de ganar. Bueno, esto fue lo mismo. Y para las chicas de una importancia, pero vital, ¿no? De cómo poder de visualizar un derecho, pelearlo y conquistarlo. Sí. Entonces, esto fue, claro, no fue como paulatino, no sé si nos íbamos dando cuenta mucho de lo que pasaba, pero lo fuimos haciendo. Y después de darle un marco de entrenamiento a eso, ¿no? Usar pecheras, poner conos, usar camisetas, ir vestida de fútbol a las prácticas, esto, bueno, generó todo un impacto visual que, bueno, a la larga fue cambiando las cosas. Vos sabés, capaz entras a la 31 y preguntás por Güemes y te van a decir, la cancha de las mujeres. Y la verdad que eso es una conquista tremenda. Resignificar espacios. Y en este proceso, ¿qué rol jugó el rodaje de la película? ¿Cómo fue que ustedes entraron en contacto con los directores de Mujeres con Pelotas? ¿Qué como les contaba al principio, ellos estaban buscando proyectos sociales como para documentar. Se encontraron con el proyecto y nos acompañaron en el primer año y medio. Y al principio era, bueno, esto, bueno, que entre una cámara al barrio y que realmente escuchen a las protagonistas y las filmen desde un lugar que no sea estigmatizarlas, ¿no? Que es lo que pasa con la mayoría de los medios o las cámaras cuando entran a los barrios. Entonces, ahí un poco el vínculo se cortó porque a partir de lo que hicieron en la 31 abrieron el panorama a todo el fútbol. Al fútbol de mujeres. Y ahora, creo que cae la ficha ahora, después de ver la película, de ver lo que pasó hace unos años, las chicas que ahí eran chiquitas y ahora están más grandes y con más responsabilidades dentro del proyecto, y ¿no? Eso la verdad fue un impacto enorme. Ir al cine, verse en pantalla grande y darse más cuenta de cuál es el derecho conquistado. Y la película además le da una visibilidad al fútbol femenino y pone, como también en el debate público, el derecho de las mujeres a justamente jugar a un deporte que pareciera que exclusivamente es de varones, aunque sabemos que hace muchísimo tiempo que las mujeres juegan al fútbol. El problema es que tampoco los medios masivos de comunicación se ocupan del fútbol femenino, ¿no? Tal cual. Tuvo por lo menos una muy buena repercusión en prensa y en más jugadoras de fútbol. Quizás sea como el punto de partida, el puntapié inicial para que tomemos conciencia todas y sabiendo de cada una de lo que aporta puede hacer cambiar algo, ¿no? Me parece que los cambios sociales o los cambios culturales se producen así y que esto no es algo exclusivo de la Villa 31, sino que abarca montones de mujeres y en todo el país, ¿no? Que juegan al fútbol y cómo podemos generar movimiento alrededor de eso y provocar más cambios de los que hubo hasta ahora, ¿no? Por lo menos a nosotras nos resulta entusiasmante desde ese punto de vista. Y hablando de cambios, una cosa que yo la verdad que reconozco que tengo cero relación con el deporte, será mi cuenta pendiente en términos de dar esta batalla que vos decías cultural. Pero lo que se observa en el último tiempo entre los cambios es la presencia de las mujeres en los programas deportivos, comentaristas y demás, que realmente sí. Mujeres, por lo que yo puedo, digamos, entender, formadas, que realmente tienen mucho para aportar, pero que necesariamente para entrar a la pantalla tienen que tener unos cuerpos esculturales, usar un vestuario que también resulte atractivo para el público mayoritariamente masculino. Todo esto se estuvo debatiendo un poco esta semana en función de lo de la presentación de la TV pública respecto del Mundial y de la selección nacional. ¿Qué tensiones ves ahí? ¿Cómo qué te resulta como positivo y qué desafíos quedan en ese sentido, en ese otro aspecto en el que las mujeres podemos empezar a también meternos en el mundo del fútbol? Me parece que todo lo que se fue ganando en esos espacios es positivo, ¿no? Pues mirás la imagen de las mujeres que periodísticamente se meten en el fútbol, siempre era como, bueno, la linda que dice nada más que los resultados. Sin embargo, un tiempo a esta parte se ve cada vez más periodistas con opinión de peso en el fútbol, porque también es un ámbito negado, ¿no? También estás negada como espectadora. Ahora va a haber muchas publicidades con respecto al Mundial donde se nos pone en el lugar de los maridos, los novios, lo que sea, se distraen con el fútbol y no nos dan más bolilla y ocupando como un lugar completamente de segunda y equivocándote los nombres de los jugadores y haciendo comentarios superficiales. Y me parece que en algún ámbito eso también empezó a cambiar, ¿no? Hay periodistas que hacen campo de juego en Fútbol para Todos, hay mujeres comentaristas, y también ese es un lugar que de a poco se va ganando, porque también tenemos opinión con respecto al deporte más importante, ¿no? Es ridículo pensar, nosotras somos más de la mitad de la población y el fútbol es el deporte más importante. ¿Cómo vamos a quedarnos afuera de eso? ¿Cómo sería que a ninguna le interesa? Y a todos los hombres sí. Porque también hay varones que el fútbol no les importa nada y también sufren por eso, ¿no? Están también señalados porque o no juegan o no les gusta o no opinan, como si fueran bichos raros. Entonces, me parece que de un tiempo a esta parte eso es un paradigma que está cambiando. Y que, bueno, bienvenido sea, ¿no? Así como hace 60 años no votábamos, bueno, y ahora sí, y hay una mujer presidenta y pasan otras cosas, por más que todavía haya mucho por cambiar, en el ámbito del deporte también estamos ejerciendo un derecho, y cuando digo el fútbol también lo abro a todos los deportes, ¿no? Y a lo que nos dejan jugar cuando somos chiquitas, a lo que pasa cuando se estudia educación física, de cómo se mira el género desde el lugar del profe, y a qué habilita jugar a las mujeres y a qué a los varones. Entonces, me parece que es un paquete de cosas que yo creo que van cambiando, digamos, en esa mirada soy bastante optimista. Bueno, Mónica, la verdad te agradecemos muchísimo esta comunicación. Es más que interesante abrir este tema de debate, como vos lo llevaste de una punta a la otra. Tiene que ver con la educación, tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con el uso del cuerpo, con la violencia. Bueno, la verdad, abierto el espacio de nuestro programa. Si en algún momento se quieren venir con las chicas de las aliadas de Villa 31 hasta Moreno. Acá, justamente, otra compañera decía, a partir de esto también es visibilizar, porque hay un montón de grupos de mujeres que están jugando en canchitas, o sea, sí. No es un hallazgo, o sea, hay grupos, no. Lo que pasa es que no están visibilizados ni jerarquizados, así que... Exactamente, y muchas mujeres liderando esos grupos, claro. También es muy interesante ver. Claro que sí. Bueno, Mónica, seguramente en algún otro momento vamos a comunicarnos con vos, porque muy interesante todo lo que planteaste y muy interesante profundizar un poco, digamos, cómo se hace para romper estos prejuicios en torno a el fútbol, quién sabe, quién no sabe y quién porta el saber legítimo. Un abrazo muy grande, gracias por la comunicación. No, a ustedes, les agradezco mucho y estamos en contacto. Dale, un abrazo. Un abrazo. Estuvimos en comunicación telefónica con Mónica Santino, directora técnica de Las Aliadas de la Villa 31 y protagonista de la película Mujeres con Pelotas, que es dirigida por Ginger Gentile y Gabriel Balanowski. Muy bien, la verdad que siempre nos queda ganas de seguir charlando con las entrevistadas, con los entrevistados. En este caso vamos a escuchar un tema musical, Calle 13, Me Vieron Cruzar, a tono de que es, bueno, la banda de sonido de la película Mete Gol, de un tema del último disco de Calle 13. Vamos a escucharlo y compartimos alguna reflexión antes de la tanda. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento. haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Desmaya mis rodillas y se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días alados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que doy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Entender de fútbol, la de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estás en silencio. Bueno, y ahí nuestro separador de Olmedo, que viene muy a tono, hablando del fútbol, que es de los hombres. De los hombres. Olmedo, aparte era... Olmedo, ah, no, Olmedo... ¿Qué Olmedo? Olmedo, el diputado. No, no, Olmedo, el humorista. Olmedo. No, no, no. Que ya viene diciendo, Olmedo tendría... Todos los separadores nuestros tendrían que ser del diputado Olmedo. Pero tenemos... hoy para hoy tenemos un estreno. Un estreno de separador, porque viste que los políticos, ya Macri, a Macri lo tenemos que buscar, pero... Lilita nos trae hoy una perlita cuando también. Está encarnado en la figura de una mujer, es como más fuerte. Es más, ¿no? Duro, es más duro porque lo que dice van a ver, pero bueno, ya lo vamos a compartir en un ratito. En breve. Bueno, le agradecemos a Jorgelina De Vicenzi, que se comunicó con nosotros y nos dijo que está muy bueno el programa de hoy, y además nos compartió una información sobre unas actividades que van a estar realizando en relación a la Semana del Parto Respetado, así que nosotras ya lo compartimos en el muro de Estalla Silencio, así todas nuestras oyentes y todos nuestros oyentes pueden ver de qué se trata estas actividades, que son de la Maternidad de Moreno, sí, que está en Trujillo. Maternidad, que bueno, estamos esperando ansiosamente desde hace muchos años que se inaugure plenamente. Que realice partos, básicamente, ¿no? Que realice partos, básicamente, es lo que estamos esperando. Lo que vienen comentando varias compañeras que están trabajando en ese proyecto es que realmente tiene una perspectiva diferente, el parto centrado en la familia, y digamos, con una perspectiva de parto humanizado, pero bueno, falta verlo en acción. Eso estamos esperando. Y hablando de parto respetado, que decíamos, la semana del parto respetado va desde el 19 de mayo, este lunes, al 25, es una semana a nivel internacional, y vamos a estar hablando dentro de un rato, así que no te muevas de ahí, con Julieta Saulo, integrante de Las Casildas, que también tienen para compartir su experiencia, actividades que se van a estar realizando. Así es. ¿Qué más? ¿Nos vamos a la tanda? Nos vamos a la tanda. Por las dudas, si alguien quiere comunicarse con nosotras, digo rápidamente las vías de comunicación y después ya sí, nos vamos a la tanda. Si querés mandarnos un mensaje de texto, tenemos el celular por ahí, atentísimas a que nos mandes un mensaje al 011-1533-680099, o también nos podés llamar al teléfono fijo. Está Matías ahí atento a cuando suene el teléfono para atender y para que salgas al aire, si querés, al 466-6559 o al Facebook, que estamos medio lentas con la reacción. Perdónennos, no está Sergio del otro lado, pero bueno, hacemos lo que podemos. Basta, no lo invoquemos más a Sergio, porque al final yo siento, tengo algunas contradicciones con el manejo de la tecnología, entonces digo. Nos olvidamos del Facebook, estamos así como muy atentas a otras cosas que van pasando en el estudio. A las noticias, sí. A la música, pero bueno, con un poco de delay, pero el Facebook te va contando qué es lo que ya hicimos. O sea. Así que bueno, vamos a la tanda y última media hora de Estalla Silencio. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. When everybody's heard about the bird. ¡Basta! Bienvenidos a Mundo Bullicio. Hola, ¿alguien del otro lado? ¡Basta! Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Quién está del otro lado? ¡Basta! Esto es Mundo Bullicio. ¡Basta! Bienvenidos. ¡Basta! Esto es Mundo Bullicio. ¿Quién está del otro lado? ¡Qué buena voz esa! Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia. Yo sé que voy a morir así, boludo. Yo voy a morir así de una muerte estúpida. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. Estalla silencio. Última media hora de Estalla Silencio. Estábamos ahí seleccionando porque todo lo que tenemos no entra. Vamos a intentar compartir ahora algunas noticias antes de la entrevista telefónica con la integrante de Las Casildas. No, pero yo quiero que antes de eso, ¿no íbamos a escuchar el separador de Lilita? Me prometiste todo el programa el separador de Lilita y ahora me sigue. Bueno, vamos a escucharlo. Lo que pasa es que me da un poco de vergüenza ajena. Vamos a escuchar a Lilita haciendo algunos comentarios. Dice que para combatir el machismo son. Bueno. Ahora, en la casa nuestra, ¿ella es la que va a hacer la comida? Digo, no sé, pregunto. Yo soy la reina. Es buena cocina. Yo voy a hacer una defensa contra el machismo que puede haber aquí. Las mujeres nacimos reinas para ser atendidas y para ser inútiles. Ustedes son los que tienen que ser útiles y tratarnos bien. Yo te voy a... Y además yo tengo un problema con Ángela. Porque ha nacido la República, ¿eh? Ustedes lo han verificado en la televisión. Y Ángela, que es la esposa de Pino, se niega a cuidar el bebé. Las mujeres de carne y hueso, tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Estalla silencio. Bueno, o que no hable, o que no diga que va a atacar el machismo, o que qué sé yo, algo, por favor. A ver, esa mesa era la presentación del Frente Amplio UNEN, ¿sí? Ahí estaban sentados en esa mesa Wiener, Ernesto Sanz, que es el primero, el que tira el puntapié inicial, que dice quién va a cocinar en nuestra casa. Sí. Estaba Cobos, estaba Pino Solanas, y Bonelli ahí aclarando. Y bueno, Lilita ahí... Frente a esta pregunta de Ernesto Sanz, supuestamente hace una defensa del género, diciendo que somos reinas y nacimos para ser inútiles. Bueno, Lilita, no nos defiendas más, te agradecemos. Gracias. Gracias. Nosotras podemos solas, podemos sin vos. Te agradecemos. Bueno, por eso, Olmedo no está solo, no. Pronto se va a sumar Macri, tenemos a Mirta, la verdad que nuestros separadores... Sí, están a full, ¿eh? Solo tenemos que hacer un poco más de trabajo de archivo y editar, porque la verdad nos dejan ahí el trabajo servido. Sí, por suerte los políticos y las políticas hablan y a nosotras nos dan separadores para Estalla Silencio. Bueno, ahora sí nos vamos a poner un poco más serias de lo que veníamos charlando recién. La semana pasada, acá en el oeste, en Merlo, sí, murieron 8 personas en un femicidio. Una mujer, María Karina Flamenco, su actual pareja y sus 6 hijos, sí, murieron asfixiados en su casa. Y se detuvo a la expareja de esta mujer, Cristian Leonardo Ledesma Méndez, quien está acusado de haber sido el que provocó ese incendio. Ahora hasta acá, bueno... Nada, un caso de femicidio terrible, triste, etcétera. Ahora resulta que había 8 o 9 denuncias ya previas de esta mujer contra su expareja por diferentes situaciones de violencia, ¿sí? Violencia física y violencia sexual, ¿sí? Y de hecho hay un fiscal, y acá vamos a volver a decir los nombres y los apellidos, así como habíamos dicho al principio del programa, un fiscal de Morón que es Alejandro Hons, ¿sí? Titular de la UFI número 4 de Morón, que cuando se lo interpeló porque él había recibido en marzo una denuncia, porque el 7 de marzo en la calle esta persona que luego termina asesinando a toda la familia había arrastrado de los pelos e insultado a Karina. Para este fiscal eso no era un delito detenible. Y que en todo caso, no era un delito detenible hacer eso. Y que en todo caso nadie le había informado de la existencia de denuncias anteriores contra el individuo. Resulta que Flamenco había radicado por lo menos 5 denuncias por abuso sexual con acceso carnal, amenazas agravadas y lesiones leves. En diferentes momentos, ¿no? En un peregrinaje que todas sabemos lo que implica hacerle una fiscalía en una comisaría de mujer, que no te la tomen en esa, que te la tomen en otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y el fiscal sostuvo y sostiene, primero que sostiene que ahora no le achaquen a él los 8 muertos, y sostiene por otro lado que cumplió con su deber, porque en ese momento, en marzo, era un incidente entre 2 personas y las lesiones y amenazas no son delitos para detener. Ajá, o sea, otra vez vamos a lo hasta que no las matan. Claro, digamos, a lo que los avances legislativos supuestos con una ley que habla de la violencia en todas sus formas, de un abordaje integral para erradicar la violencia, o sea, las instituciones, sus propias lógicas internas, las jurisprudencias de cada fuero y las miradas particulares y, digamos, sesgadas por el machismo de la mayoría del personal dentro de la justicia, hace que estas cuestiones lleguen a este extremo, digamos. Sí. Y hoy una podría decir que si este fiscal hubiera actuado de otra manera en su momento, o muchas de las otras denuncias, no tendríamos que estar hablando de los 8 muertos, la mujer, sus hijos, su pareja, porque si hubiera actuado de otra manera, estaría, y si de verdad le hubiera hecho caso a esas 6, 7, 8 denuncias de cosas terribles, de arrastrarte por los pelos por la calle, hasta violarte, hasta cosas terribles, bueno, hoy no tendríamos que estar hablando del incendio de esta casa, del femicidio. Sí, lamentablemente cuando hablamos de justicia y de todos estos dispositivos institucionales, sabemos que lo que llevan en general es a una revictimización de las víctimas y que es un sector todavía muy duro, muy difícil de penetrar, de transformar, de incluso con la creación de las fiscalías de género que supuestamente tendrían que tener otra orientación y bueno, todavía eso es tan difícil. Conectamos por ahí esta noticia con la muerte hace una semana de Carmen Argibay, uh-huh. Una de las referentes dentro de este ámbito tan hostil, así como hablábamos antes del mundo del deporte y del fútbol. El judicial la también. Justicia es otro de estos ámbitos difíciles para hacer entrar los derechos de las mujeres, que digamos, bueno, todo el mundo es de público conocimiento, integrante de la Corte Suprema de Justicia. Reconocida, se ha reconocido como atea, ha tenido, cuando defendió su pliego en su momento para ser jueza de la corte, se definió como proaborto, atea, qué sé yo, que le valió ahí como muchas presiones también del poder, la iglesia más conservadora para intentar que no fuera jueza, ¿no? En su momento. Desde ya. Leyendo un poco algunas noticias sobre su muerte, me pareció rescatar una anécdota que ella hablaba de que en la Facultad de Derecho de la UBA, donde un profesor cuando ella estudiaba, les indicó a las estudiantes que ni siquiera fueran a rendir sus parciales, porque debían estar en la cocina. O sea, así arrancó la carrera, digamos, con todos estos obstáculos, con todas estas presiones, y esto lo relató en un acto por el 20 aniversario de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, que ella fundó y que dirigió creo que hasta el año 1993. Bueno, digamos, realmente un adiós a esta referente de la lucha por los derechos de las mujeres, que también fue presa política, que como en todo ámbito uno podrá tener diferencias en algunos puntos, pero que realmente fue un hito y que en relación a esto, a la lucha por la despenalización del aborto, a la lucha, una investigación que armaba un mapa del lugar de las mujeres en el sistema judicial argentino, es muy interesante. Interesante de cómo refleja en qué lugares, si bien el 54% de las mujeres son mujeres dentro del sistema penal, sistema judicial argentino, ¿Qué lugares ocupan? Claro. ¿Sí? ¿Quiénes están como camaristas, jueces y quiénes en trabajos administrativos? Bueno, vamos a poder escuchar un tema antes de la entrevista. ¿Medio tema? ¿Un cuarto tema? Vamos a un tema, porque necesitamos establecer una comunicación telefónica. Esta es la realidad de esta yacina. Cualquier cosa se los cortamos. Es Manu Chao, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí, o a por los cielos. Atento. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, pa' llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Los que si me das a elegir entre tú la pereza con esa grandeza que lleva consigo, si me das a elegir me quedo contigo, porque me he enamorado y te quiero, te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos. Bueno, como habíamos dicho, les cortamos un poco la música y dejamos de escuchar a Manu Chao porque queremos hablar antes de que termine el programa con Julieta Saulo. Ella es integrante de Las Casildas y realmente la agarramos en viaje, así que le vamos a agradecer mucho. No sé si ya llegaste a destino. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿nos escuchás? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, bien, bien, muy bien. Queríamos, antes que termine el programa, poder hablar con vos un poco de la Semana del Parto Respetado. ¿Querés contarnos, sí, para empezar, un poquito qué es Las Casildas? Dale. Las Casildas es una agrupación de mujeres a través de la cual propulsamos distintas iniciativas en torno a la maternidad y la primera infancia, cuestiones que tienen que ver también con la difusión de nuestros derechos a la hora de gestar y a la hora de parir. Venimos trabajando ya hace un par de años, hacemos un trabajo que se ha ido como ramificando. Arrancamos primero con grupos de crianza para mujeres y sus niños y niñas, y bueno, después se fue ampliando eso a grupos para parejas gestantes, y después se ramificó en una revista, en un programa de radio, digamos, en distintos dispositivos que nos permiten a nosotras contar lo que tenemos ganas de contar. Y ahora, en el marco de la Semana Respetado, que es del 19 al 25 de mayo, estamos propulsando una obra de teatro que se llama Parirnos, a través de la cual, bueno, contamos, no quiero como contar demasiado porque después me retan, pero queremos tener la primicia, Julieta, la primicia. A través de la cual, desde la voz de distintas mujeres, contamos un poquitito la situación de los partos en nuestro país. Básicamente es eso, parirnos. Así que, bueno, muy contentas porque la verdad que es un sueño, ¿viste? De esto de, bueno, sí, queremos hacer una obra de teatro y de repente materializarla y que estemos a días del estreno, la verdad que es una alegría enorme para nosotras. Aprovechamos y hacemos agenda y decinos bien día, horario, lugar en que se estrena la obra de teatro. Así, ¡muy bien! Así pueden nuestros oyentes. La obra se estrena el martes 20 a 16 horas en el anfiteatro de la UOCRA, que es bellísimo. Ahí estaremos con el estreno. Después de la obra hay un debate en el cual estará un amigo nuestro muy querido, que es Francisco Saraceno, que es partero. Así que esto, digamos, la idea es que puedan ver la obra, que puedan interiorizarse un poco, emocionarse también, y después dar un espacio para el intercambio y el debate, ¿no? Y después, bueno, nos vamos a estar presentando en distintos lugares. El domingo 25 de mayo vamos a estar en La Plata, y después va a haber así distintas presentaciones acá de vuelta en Capital y en el Conurbano, que a través sobre todo del Facebook, de las redes sociales, que nos encuentran como Las Casildas o Enredo de Las Casildas, se van a ir enterando las fechas de parirnos. Pero bueno, el estreno es el martes 20 a las 16 horas, así que los esperamos a todos y todas ahí. Dale, y lo vamos a ir compartiendo. Una pregunta, Julieta. Desde el año 2004 nosotros tenemos una ley de parto respetado. Ustedes que vienen trabajando y acompañando a mujeres y a parejas, a mujeres solas supongo y a parejas también, en este tránsito de parir con poder, ¿qué análisis y qué diagnóstico tienen con respecto a esta ley y la aplicación de esta ley? Sí, la ley... es una ley de cumplimiento nacional, digamos, es una ley que no está reglamentada, lo que no implica que no deba, o sea, digamos, una ley que debe cumplirse. La verdad que es una ley, lamentablemente, que no es muy conocida ni muy difundida. Muchas mujeres, muchas parejas no saben que existe. Sobre todo mucho personal del sistema médico no sabe que existe esta ley. Así que lo importante es difundirla y siempre lo que decimos nosotros es esto, ¿no? A la hora de decidir gestar y de emprender este camino, intentar interiorizarnos y sobre todo obtener la mayor cantidad de herramientas posibles, ¿no? Conocer nuestros derechos es algo básico y fundamental, no solo a la hora de parir, sino en todo ámbito, ¿no? Así que esto, lamentablemente, en nuestro recorrido, es una ley que no es muy conocida. A nosotras por ahí nos parece raro porque, bueno, nos movemos en un ambiente donde obviamente todo el mundo la conoce, ¿no? Pero de repente salís un poquitito de ahí, no, es una ley que no se conoce, que no se difunde. Creo que no es casual que no se difunda, ¿no? Porque, bueno, tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, sobre todo en un hecho vital y súper revolucionario como es el parto, donde nosotras podemos desplegar un montón de cosas nuestras ancestrales y demás, ¿no? Que tienen que ver con nuestro género. Siento que no es casual que sea una ley poco difundida, pero bueno, desde nuestro humilde lugar siempre vamos a aportar la mayor cantidad de herramientas posibles, sobre todo de difusión, ¿no? Claro, tenemos que reapropiarnos de un saber que los médicos nos han robado. Expropiado. Claro, que nos han expropiado. Esa es la disputa, me parece. Sí. Justamente por eso no se sabe y no se conoce, y justamente no se conoce donde el saber médico hegemónico tiene la pata fuerte, ¿no? Los hospitales. Sí, el saber médico hegemónico verticalista, ¿no? Porque esta cosa de, bueno, yo te hago parir, yo te hago el parto, yo, no, hablando desde el sistema. Cuando en realidad, no, nos tienen que dejar hacerlo a nosotras, porque nosotras hacemos hacerlo, nacemos preparadas fisiológicamente para eso, entre otras muchas otras cosas, ¿verdad? Así que esto, en nuestro humilde lugar, siempre lo que intentamos es difundir información que sentimos que va a ser compartida, como por ejemplo esta ley. Por eso sentimos que es muy importante los encuentros nacionales de mujeres a los cuales viajamos todos los años. Digo, cualquier espacio donde que a nosotras nos permita generar una plataforma como para difundir este tipo de cuestiones, ahí estamos, siempre estamos, que vale la pena y queda mucho la búsqueda. Claro, y que tiene que ver con otros reclamos de soberanía sobre el propio cuerpo y sobre la propia vida que hay dentro del movimiento de mujeres. Por eso, bueno, hablabas de los encuentros y me parece interesante conectar esas luchas. Nosotros en la editorial del programa de hoy, tratando de difundir esto de la semana del parto respetado, leíamos algo que tenía que ver con esto y que trataba de explicar esta consigna de parir es poder, que ¿no? Está identificando también esta lucha. ¿Cómo la entienden ustedes? ¿Qué poderes se expresan en la maternidad? ¿Qué poder se expresa en la maternidad, decís? Sí. Todo. Creo que, bueno, en el parto también, nosotras entendemos que igualmente el parto no es el fin, es el inicio de algo, ¿no? Es el inicio de algo que obviamente depende de cada mujer, de cada familia, de lo que cada una pueda sostener, y personalmente tiene que ver con los deseos, con las necesidades, ¿no? Pero esto, siempre que cada mujer y cada familia estén conectadas con el propio con el propio modo y con la propia necesidad y con el propio deseo, y puedan desplegar desde ahí, desde un lugar genuino, no desde un lugar, bueno, voy a criar con apego porque ahora todo el mundo dice que hay que criar con apego, o voy a parir en casa porque no. Conectar realmente con lo que cada uno y cada una puede sostener. Siempre que sea desde ahí, el poder que se despliega. Se nos cortó la comunicación telefónica. Y ya estamos medio sobre el final del programa, me parece, como para... por ahí probamos el sábado que viene de volver a comunicarnos con Julieta. Bueno, estamos acá decidiendo al aire, qué feo. Estábamos en comunicación telefónica con Julieta de Las Casildas, charlando sobre esta relación entre parir con poder o parir y poder y empoderamiento de las mujeres a través también de volvernos a apropiar de ese momento del parto, de la gestación y del parto, ¿no? Donde también que ha sido expropiada, ni más ni menos, no solo por la corporación médica, sino por la corporación médica que también hegemónicamente es masculina, aun cuando muchas mujeres son médicas, ¿no? Pero esa mirada sí, también. Y con la relación también con que hablábamos siempre de poder con las obstétricas, que en general sí son mujeres, y por ahí son el sector más abierto a estos cambios de perspectiva. Ahí estamos de nuevo en comunicación con Julieta. No nos queríamos despedir volví. Tan abruptamente. Le claro. Quiero mandar un beso muy grande a Valeria Basinger, que me acaba de avisar que me está escuchando en su hogar, así que es parte de Las Casildas y es como una hermana mayor para mí, así que aprovecho y le mando un beso gigante. Ah, sí, nos está comentando mucho de las cosas que estamos pasando en el programa, así que nosotros así que ganamos un oyente gracias a vos, Julieta. ¿En serio? esperemos que siga escuchando por internet los programas que siguen. Sí, espero que sí. Creo que se debe haber ofendido porque es mi hermana mayor, pero bueno. Bueno, hermana. Ahí nos metimos en el Facebook de Las Casildas y compartimos esto que decías del estreno de Parirnos. Así que, bueno, la verdad, Julieta, se nos está yendo el programa. Queríamos agradecerte mucho la comunicación telefónica. Por ahí cerramos con una preguntita y nos gustaría quedar en contacto, sobre todo para que algún día, si tienen ganas de venirse al estudio, que da para charlar sí, un rato más largo. Nos encantaría. Sí, dale. Claro. Última pregunta acá de Luisa. No, pero por ahí para pensar esta cuestión del parir y el acompañamiento en el parir. Digo, si ustedes con Las Casildas hacen grupos de acompañamiento de partos, si trabajan con ustedes parteras que vienen como con otra línea con respecto a cómo parir, o si solo son acompañamientos más, ¿cómo diría? No teórico, pero no teórico, como infoderecho, ¿no? Así, claro, propósito mira, de los derechos, información. Digamos, nuestra línea de abordaje tiene que ver en realidad con que cada mujer y cada familia conecte, justamente con lo que hablaba un ratito antes de que se corte la comunicación, conecte con pueden sostener, y no es que de repente trabajamos con equipos que paren, asisten partos domiciliarios, no. Apuntamos como algo mucho más micro, a que esas mujeres y esas familias puedan conectar realmente con lo que pueden sostener y con su propio deseo. Y en base a eso empezamos a conectar. Nosotras conceptualmente trabajamos mucho con esto de la red y de la urdimbre. Entonces, bueno, de repente acompañamos a una pareja y ahí me gustaría parir en casa. Estuvimos pensando todo, investigando, informándonos. Bueno, nos conectamos con equipos que nosotras conocemos, que son amigos y que sabemos cómo trabajan. Lo mismo al revés, nos informamos y demás, y no, la verdad que casa no nos cierra mucho más la institución, bueno, conectamos con gente que de repente trabaja ahí, pero nuestra línea tiene que ver justamente con eso, con habilitar, generar como un espacio habilitante para que esas personas puedan conectar realmente con lo que tienen ganas de hacer, que parece muy obvio, pero es muy complejo en una sociedad donde todo el tiempo estamos bombardeados por modas o tendencias, o hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Entonces, bueno, de repente habilitar eso, sentimos que es por ahí. Nosotras la verdad que sentimos que es por ahí. Bien. Bueno, así, Julieta, en eso básicamente consiste nuestro acompañamiento. Definitivamente, después de esta última intervención, van a tener que venir al estudio a una entrevista en piso con más tiempo y a charlar sobre todas estas cuestiones. Así es el compromiso. Asumido sí, públicamente. Sí, nos encanta. Cuenten con nosotras. Muy la bien. Verdad que esto, a nosotras, siempre que hay una espacio para difundir y demás, ahí estamos. Así que sí, cuenten con nosotras, que ahí estaremos. Bueno, muchas gracias. Estábamos en comunicación con Julieta Saulo, integrante de Las Casildas. En el marco de la Semana del Marco Respetado, si tenés acceso a Facebook, no vamos a llegar por ahí a decir todas las actividades que hay. Las estamos colgando en el Facebook para poder compartirlas con los oyentes. Sí, por ahí digo la dirección que no la dijo Julieta del estreno de Parirnos, la obra de teatro que comentaba recién de Las Casildas. La dirección es Rawson 42. Sí, que decía el auditorio de La UOCRA. De la UOCRA. Bueno, también mayo es un mes de la salud de las mujeres. Mayo Mujer y Salud es una actividad que organizan las mujeres de Artes Tomar junto con APUBA y otra organización que está muy chiquita, la letra del Facebook que no la llego a leer. Bueno. Lunes 26 de mayo de 10:30 a 13:30 en el Instituto de Oncología ROFO se va a estar trabajando sobre la prevención del cáncer de mama. Y bueno, te dejamos esa información en el Facebook. Y nos vamos. ¿Puedo una más? No. Cortita. Rapidísimo. A Despatriarcar, Feminismo Urgente, de María Galindo. Se presenta la segunda edición del libro de Mujeres Creando el jueves 22 de mayo a las 16:30 en Paraná 145, piso 5, aula 504. Bien, compartimos igual todo esto en el Facebook de Estalla, así lo tenés a mano. Nos estamos yendo. Se nos fue el programa. Hasta el sábado que viene en otro Estalla Silencio. Caminando y no encuentro la salida.